Esta semana ha llegado a España un preso liberado de la cárcel de Guantánamo. No hay cargos contra él. Sin embargo, no podrá salir de nuestro país y estará sometido a vigilancia. Incluso, a qué negarlo, sobre él siempre pesará una sospecha. Lo que sí sabemos es que fue sometido a torturas físicas y psíquicas. Estas últimas son tremendas y tienen su origen en una serie de experimentaciones que se efectuaron en los años 50 en algunos hospitales psiquiátricos. Se encuadraron dentro del proyecto denominado MK Ultra, proyecto sobre el cual versan algunas películas casualmente estrenadas en estas fechas, como puede ser Shutter Island. Hoy conocemos algo más sobre este asunto en nuestra siguiente sección. La cara B. Nos situamos en 1951, en la Universidad McGill, en Montreal. Allí se llevó a cabo un experimento conducido por el neuropsicólogo Donald Hebb. 22 estudiantes fueron encerrados en un compartimento cerrado durante 24 horas al día. Fueron aislados sensorialmente. No podían ver, ni oír, ni sentir. Se usaron guantes, gafas y auriculares especiales para ello. A los dos días, el investigador descubrió que aquellos jóvenes empezaban a sufrir alucinaciones y otros efectos. El estudio demostró cómo el aislamiento sensorial era más efectivo que la tortura física. A partir de este trabajo comenzaron a efectuarse una serie de estudios que tenían por objeto conseguir el dominio de la mente, manipularla, controlarla. Lo que en definitiva se quería, entre otras cosas, era averiguar cómo se podía conseguir en un interrogatorio que un sospechoso contara aquello que podía interesar, aunque fuera falso, o cómo poder modificar los recuerdos de alguien hasta hacerle creer que era una persona que no era en realidad o que había hecho algo que jamás había cometido. Los trabajos sobre control mental se convirtieron en uno de los grandes objetivos de la recién creada CIA, al frente de la cual estaba, dirigiéndola, Alan Dulles, que encargó a un prestigioso psiquiatra que buscara las claves del cerebro y cómo utilizarlo contra la voluntad de una persona. Ese psiquiatra, que se situó al frente de esta investigación, fue Sidney Gottlieb. Obtuvo para ello respaldo en su investigación de 59 universidades, 12 hospitales y 3 cárceles. Al frente de estos estudios puso a otro importante psiquiatra, Edwin Cameron. Parte de esas pesquisas se efectuaron en un sótano que se reservó a tal efecto en un hospital canadiense, en el Allen Memorial Institute. Allí se ingresaba pacientes psiquiátricos a los que se sometió a todo tipo de crueldades. Parte de esos trabajos consistían en la privación del sueño. En un caso concreto, Edwin Cameron provocó que una mujer no pudiera dormir. Al mismo tiempo se la sometió a descargas eléctricas y a inyecciones con psicofármacos. Tras varios días, Cameron descubrió que el pasado de aquella mujer había desaparecido, que no recordaba nada, ni siquiera quién era, y que cualquier cosa que se le dijera sobre ese pasado lo contaba y narraba como si se tratara de una experiencia real. Los experimentos, financiados por la CIA, continuaron en un piso franco de Washington. Allí, como parte del proyecto MK Ultra, se suministraba drogas modificadoras a individuos que se calificaron por las autoridades como prescindibles. Después de los experimentos, eran asesinados. Fueron muchos los cobayes de estas características que se emplearon. A un individuo, por ejemplo, se le inyectó LSD y se le hizo creer que su interrogador era nada menos que Dios. Reveló toda su vida al asimilar que la persona que le preguntaba era un ser superior. Otro caso es el de una mujer a la que Cameron suministró 40 pastillas al día. Aquella señora había acudido al hospital para tratarse de un problema psiquiátrico menor, pero por una desgracia del destino, fue elegida para convertirse en parte de los terribles experimentos del médico colaborador de la CIA. La sometió a un interrogatorio. Para llevarlo a cabo, el médico le colocó a aquella mujer unas lentes de gran aumento que distorsionaban todo lo que tenía frente a ella. cuando abrió los ojos, Cameron le apuntó con una pistola. Disparó dos ráfagas de aire comprimido delante de su cara. Después fue sometida a experimentos en cámaras de aislamiento. También sufrió lobotomías y perforaciones en el cráneo. Se descubrió que aquellas maniobras ofrecían pistas muy válidas para diseñar los interrogatorios a presos enemigos, a quienes se podía convencer para que confesaran cualquier cosa. Aquella mujer murió. Cameron descubrió en la autopsia que su cerebro se había transformado. Había conseguido vaciar su mente. Había conseguido crear una persona capaz de hacer lo que le pidiera. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. El caso de otro paciente no es menos terrible. También ingresó en un hospital para someterse a un tratamiento menor, pero la CIA lo utilizó para sus experimentos. Consistieron en colocarle un casco que a través de los auriculares, durante 24 horas al día, se le transmitía mediante ellos un mensaje que se repetía de forma constante. Aquella voz le decía una y otra vez que era un espía. Finalmente admitió serlo y no hubo forma de quitarle la idea. En sus informes, Cameron explicó que la repetición constante de un mensaje en situaciones ya de por sí crueles provocaban el objetivo deseado en los interrogatorios. Otro de los experimentos efectuados durante el proyecto MK Ultra fue llevado a cabo en un local de Frankfurt. Lo condujo el doctor Richard Wenent, del Departamento de Psicología de la Universidad de Rochester. Le dieron $30,000 para llevar a cabo unos estudios mediante fármacos. A las cobayas humanas se les suministraba una droga que él denominó el polvo de la verdad. Todos confesaron, tras varias sesiones de entrenamiento en las cuales se les explicaba quiénes eran en realidad, que eran, eso decían ellos, agentes de la KGB, pero eran solo fontaneros, funcionarios, amas de casa. Tras el experimento, que formaba parte de MK Ultra, fueron ejecutados en un bosque. Todos estos experimentos fueron reales, se llevaron a cabo. En 1974, una comisión oficial norteamericana investigó los hechos. Finalmente, el gobierno tuvo que reconocer la existencia del proyecto MK Ultra. Años después, durante el gobierno de Bill Clinton, el presidente pidió perdón por aquellas investigaciones. Parte de los documentos que se elaboraron acabaron por ser desclasificados, eso sí, como casi siempre pasa en estos casos, en silencio. No vaya a ser que el mundo se entere, porque en Guantánamo se utilizaron técnicas de interrogatorio basadas en los experimentos efectuados hace más de 50 años durante el terrible proyecto MK Ultra. Entonces, ¿por qué se pidió perdón por aquellos experimentos? La Rosa de los Vientos en Onda Cero.